Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, bien, Lucía, y un gustazo tenerte en el programa nuevamente. Y bueno, para hablar, se viene una etapa por ahí diferente a la otra, porque ahora ya candidata. ¿Cómo estás viviendo todo esto, Lucía? Así es, la verdad que, bueno, con mucho esfuerzo llevando adelante esta campaña que ha sido muy austera, pero con las convicciones intactas de que estamos en el camino correcto, en el camino necesario. Y bueno, en aquel momento, dentro de Juntos por el Cambio, Galimberti podía llevar un poco las banderas de, del radicalismo, pero como nosotros dijimos desde el primer momento que esa interna terminaba en un final anunciado, y bueno, y hoy somos nosotros quienes llevamos adelante las banderas del partido, así que... Lucía, se habla, cuando hablas con gente, más que nada del sector del radicalismo, se habla como que se van transformando en la alternativa, tanto al espacio que hoy va a encabezar Frigerio con Galimberti, pero también al gobierno. ¿Ves que se van transformando en esta alternativa para ocupar ese lugar? Así es, nosotros estamos convencidos y fue esa también una de las cuestiones por las que armamos esta lista, porque entendemos, digamos, que hay un pacto de silencio entre el gobierno actual y Juntos por el Cambio, y bueno, entendemos, digamos, que solamente lo hacen para perpetuarse ellos en el poder y que los entrerrianos no merecemos algo mucho mejor, así que bueno, creemos que somos la verdadera alternativa, en eso estamos absolutamente convencidos. Ahí está. Lucía, teniendo en cuenta los resultados de lo que pasó en las PASO, la estrategia de lo que se viene ahora, ¿cómo crees que hay que encarar lo que es la campaña pensando ya en el 14 de noviembre las generales? Bueno, recorrer la provincia, que lo hicimos, digamos, en aquel momento, pero bueno, que no llegamos a todos los puntos. Ahí está. Así que en esta otra etapa sí vamos a recorrer de forma mucho más profunda la provincia, y bueno, y ya el resultado particularmente en Paraná, que fue muy bueno, seguro. Redoblar los esfuerzos. Cuando empezás a analizar esto que se viene y decís del recorrido de la provincia, obviamente que Concordia se transforma en un punto importante para una campaña. ¿La idea es también hacer fuerza acá, Lucía? Por supuesto, la semana que viene seguramente estaremos Concordia, Federación, Chajarí, recorriendo aquella zona que la verdad que también es un placer cada viaje, cada encuentro con cada vecino, porque bueno, también por un lado la política y por otro lado lo humano que es otra forma de militar, estar cerca de la gente, escuchar y bueno, hace mucha falta también. Nosotros somos muy de tocar el timbre, de hacer caminatas, de hacer reuniones en cada una de las casas y tener ese mano a mano con la gente, que es lo que más nos gusta y además es la única forma de llevar soluciones reales, pues, digamos, viviendo el día a día como cada uno. Lucía, y teniendo en cuenta el resultado, ¿no?, de las PASO, vemos un gobierno nacional que también impacta en el gobierno provincial, tomando medidas, algunos la relacionan directamente al escenario electoral. ¿Cómo lo estás viendo vos a todas estas medidas que se van tomando? Bueno, yo creo que Alberto se ha equivocado mucho en la forma de gobernar. Creo que ha tomado medidas que han perjudicado a cada uno de los argentinos, fundamentalmente en lo económico. Y Argentina está muy mal, hay una crisis muy profunda, la pobreza sigue creciendo y es como que no hay ningún plan, ninguna planificación para salir adelante. Entonces, bueno, nosotros entendemos que necesitamos un proyecto serio, que no tenemos que votar en contra de, sino que justamente generar algo positivo en serio. Pero bueno, por supuesto, digamos que la bronca con el gobierno actual es muy grande y bueno, y por eso también esta decisión de formar una lista opositora, pero bueno, también como mencionaba antes, que sea realmente opositora. En ese sentido, Lucía, ante el escenario que conocimos en Las PASO, ¿crees que gente que por ahí, te lo digo porque me lo dijeron, que por ahí acompañaron a Pedro Galimberti, hoy no estarían acompañando la lista de Juntos y se inclinarían por vos? ¿Analiza eso? Te lo digo porque me lo dijeron, te lo planteo así. Sí, hay muchos dirigentes a lo largo y a lo ancho de la provincia y militantes que antes de Las PASO tomaron esa decisión de acompañar a Pedro, que la verdad es que Pedro es un muy buen intendente, un muy buen dirigente, pero bueno, como anunciábamos nosotros desde el principio, eso terminaba en un final anunciado con un candidato del PRO encabezando la lista, y sí, ya muchos dirigentes y militantes nos han manifestado que nos van a acompañar, así que estamos recorriendo a toda máquina. Lucía, y esto alimenta las ganas de ya empezar a armar lo que puede ser, más allá de las elecciones que se vienen ahora, que es por lo que estamos hablando, pero te pregunto, proyectando más a futuro, ¿no? Es decir, es una construcción con la idea de seguir en el crecimiento, pensando ya en el futuro, te digo, si querés poner el 2023, pero si no, y yendo para adelante. Sí, desde ya nuestro espacio, al momento también de tomar la decisión, era una decisión de plantar una semillita y bueno, y hacer todo el esfuerzo y trabajar muy fuerte para que crezca, pero por supuesto que también va a crecer con el tiempo, que no es algo de un día para el otro, y creo que comenzamos muy bien porque quizás muchos apostaban a que no pasemos Las PASO y realmente la pasamos con el doble o el triple de voto que pensábamos en un primer momento, así que estamos más que contentos y por supuesto que mirando para adelante y que esto recién comienza y que va a ser, digamos, un proyecto que por supuesto, digamos, tiene en mira las elecciones de más adelante, porque como siempre lo dijimos, nosotros entendemos que se viene un proceso de cambio en Entre Ríos, que el peronismo ya lleva 20 años consecutivos y más de 30 años desde que recuperamos la democracia al mando de esta provincia, y entendemos que se debe generar una alternancia, y bueno, para eso entendemos que el radicalismo tiene que encabezar y ser la columna vertebral de este proceso. Lucía, viste que hubo un porcentaje alto de gente que nos fue a votar, o gente que impugnó votando con otras imágenes y todo, casi en castigo por ahí a la política o a los candidatos, no en tu caso, obviamente, pero te pregunto, teniendo en cuenta esto que se viene, me gustaría que le hables a la gente del rol de esta, de tener una Lucía Barisco en la Cámara de Diputados a nivel nacional. ¿Qué rol juega estas elecciones, explicándoselo a la gente? Sí, como vos mencionás, hay un gran porcentaje de gente que votó en blanco o que fueron votos nulos, como vos bien decías. Y justamente lo que nosotros le queremos pedir a la ciudadanía es que confíe, es que crea, digamos, que este proyecto va en serio. Por supuesto que no es fácil porque ya mucha gente está decepcionada por los dirigentes actuales que tenemos, pero bueno, hay que seguir adelante y tenemos que pelear por un país mejor, por una provincia mejor y cada uno por sus localidades, así que incluso también yo le digo a todos, que sean del partido que sea, que se involucren, seguro, que se metan, porque es la única manera de cambiar las cosas. Bueno, la política es eso, ¿no? El poder de cambiar y mejorar de la calidad. Después, las políticas que aplican serán erradas o no. Le vienen errando bastante, pero bueno, no importa. Lucía, yo te quiero agradecer la comunicación. Sé que vas a andar por acá, o sea que nos encantaría tenerte en vivo como la otra vez. Te quiero decir que llega el mensaje y te saludan. Acá te mandan saludos, acá en los mensajes que llegan al programa. Y aprovechando que estás al aire, agradecerle a Lucía Amarela que nos ayudó a tenerte en esta producción acá en el aire. Así que te agradezco mucho, Lucía, y bueno, te esperamos en vivo acá en el programa. Dale, muchas gracias, Pablo. Nos vemos pronto. Perfecto. Gracias. Ahí está, Lucía Barisco, qué lindo.